puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I remamos hasta encontrar a Desadaptados y nos sumergimos un poco en el underground para alcanzar al amigo Carlos Bravo. La economía tradicional, ¿cuál es? ¿Guardar para un futuro, sí o no? La economía del derroche es para el deseo, para el momento. O sea, por ejemplo, el pool. A mí, yo tengo que meter plata para los ensayos. Si vamos con un concierto, yo tengo que meter plata para el transporte, porque no nos van a pagar. Yo no, uno no recibe la retribución por esto. Uno, más bien es uno entrega un montón de, uno derrocha pasión, energía, vitalidad. Por eso, yo no, y todo lo que uno hace, lo hace por el arte, pero nosotros no recibimos una retribución económica seria y bonita, digámoslo así, digna. Entonces, es un derroche todo lo que uno hace, hermano. Una economía por el placer, es una economía que va en contra del capitalismo. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. A continuación, Carlos Bravo, Caliche, fundador de la banda Desadaptados. Es muy bonito en el teatro y en la música cómo vamos viendo unos tercos, unas tercas que se quedan toda la historia de la banda. ¿Cierto? En la historia del 87, él ha sido el único que no se ha ido nunca. Bueno, en defensa a otros integrantes, hubo dos integrantes fallecidos, pero esta ha sido pues la suerte y la fuerza cohesionadora de la banda. También hay que decir que Caliche es autor de Mala Hierba, un libro entrañable que todo medellinense o toda persona que esté en búsqueda de rebeldías, de anarquismo, del punk lo debe leer. A Paso Punk y próximamente, y aquí cruzamos los dedos con Frunción, próximamente a La Salud de la Música. ¿Y cuál es tu canción favorita de Desadaptados? No sé, qué difícil. Y la que la gente más pide. Hay varias que piden mucho, que puede ser, por ejemplo, Lamentos de Suburbio, Huelga, de las últimas así, Pronto Desaparecidos, Esta Ausencia, Esta Ausencia, que son canciones de un poema de Chico Peña. De pronto algunas de ellas son, sí, las piden bastante. Contame de Chico Peña. A ver, no, yo conocí la historia de Chico Peña a través de un periódico dominical que salía los domingos en El Espectador. Y ahí en el 87 el problema del desplazamiento, el problema de la desaparición forzosa estaba en aumento en Colombia. Entonces este periódico, este dominical, decidió dedicarle un número, una edición, a solo el problema de la desaparición forzosa. Entonces todos los artículos, todo lo que había ahí era en relación a ese tema. Y había un artículo dedicado a los poetas desaparecidos, Antonio Camacho Rugueles y Eric Peña Marín. Ellos contaban la historia de ellos, salían relatos de ellos, fotos y poemas. Yo leí la historia de Chucho, me impactó mucho, me gustaron mucho los poemas, que yo le conozca, del Gordo. Yo, Gordo, mira, para que me musicalicemos estos poemas, que es un desaparecido acá de Antioquia. Y bueno, qué bueno que lo montemos. Y Eduardo leyó el artículo y me dijo, ve, Caliche, pero es que es el Peña Marín, es el hermano de Ángela, el peludo que vive en la cuadra del negro. Y yo, no, no, huevón, estás equivocado. Y me dice, no, sí. Es más, es el hermano de Pedro. Y Pedro vivía a la mitad de mi cuadra. Entonces yo al otro día me fui con el dominical a hablar con Pedro. Y Pedro me dijo, sí, sí, ese era mi hermano. Y ese día Pedro me regaló el único poemario que Chucho Peña pudo publicar en vida, que se llamaba Del más estricto uso y abuso. Entonces ya yo con el poemario lo leo y yo no quise musicalizarlo. Y ya con el Gordo decidimos ya empezar a musicalizar los temas de Chucho. Ya como en el 2004 hicimos la primera toma callejera en homenaje al poeta, entonces hicimos una toma por el barrio Castilla, por la carrera 78 de San Judas, con una comparsa, y íbamos muchos punqueros y llevábamos carteles alusivos a Chucho Peña, llevábamos un cartel grande, un pasacalle, que decía esta generación está en peligro. Esta generación está en peligro porque es el último poema que escribió Chucho Peña. Y es el, no, y es el nombre que le da el primer nombre al primer trabajo de nosotros. Esta generación está en peligro, se siente en el aire, ya se sabe que quieren liquidarla. Esta generación tiene enemigos peligrosos, es una flor de hombres fuertes y dispuestos. En la lista de peligro, y llevábamos un ataúd. El ataúd lo llevábamos por dentro con flores, con dulces y poemas. Entonces, en ciertas partes del recorrido parábamos, nos hacíamos el ataúd y a la gente que estaba por la calle le repartíamos flores, poemas y dulces, y terminamos en un festival de punk. Y ya pues en los conciertos siempre hablamos de Chucho, leemos poemas, cuando tenemos proyección ponemos imágenes de él. Y también ponemos imágenes que tienen que ver con la memoria colectiva pues, histórica del país. Entonces ponemos imágenes de los líderes asesinados en Colombia. Esta generación tiene enemigos peligrosos. ¿Y cuál es el mejor concierto de Desadaptados? Oh, muy duro. Oh, muy difícil. Dos inolvidables, pues, dos fechas. Fuera de una fue pues el altavoz, ¿no? Sí. El altavoz que llevamos en la propuesta de los payasos, que fue con Ari. Esa fue muy bonita. ¿De qué concierto? Y a ver, ¿cómo? ¿De qué año, perdón, el altavoz? 2011. Uh-huh. Otros, yo creo que también puede ser bonito, que me gustó, fue el del 2013, me parece, que fue cuando abrieron o inauguraron el Museo Casa de la Memoria. Ajá. Ese me gustó mucho bien, porque llevamos muchas. Hicimos un homenaje para Chucho Peña. Ese día fue Ángela Peña, la hermana de él. Mm. Y fue muy bonito el concierto, lo recuerdo por eso. Y también fue Bernardo Ángel, el de La Barca de los Locos. Y con él tuve también una amistad muy, muy intensa, muy, muy bonita. Igual como Chucho Peña, Bernardo Ángel también desde el teatro y la poesía también me ha influenciado mucho y ha sido también como inspiración por su actitud frente a la vida, su actitud de hacer un arte irreverente en contra de todo. Bernardo sí, me influenció mucho también. Y tengo los libros de él también. Y hasta el final estuve con él, hasta que murió, lo acompañé. ¿Y qué pasó con Eli Ramírez? ¿O no conectaste con él? Con Eli, sí, claro, yo lo conocí, él estuvo aquí en mi casa. De hecho, yo le había comentado que él estaba muy animado, porque le había comentado de que me gustaría mucho haber musicalizado unos poemas de él, y queríamos hacer una representación también con teatro, para verlo musicalizado en una esquina. Y, sí. Y él estaba muy animado con eso, pero no, nunca lo llevamos como a cabo. Muy libre de hacer las cosas, muy irreverente, muy cuidarlo tú mismo, muy desde él. Y ser una voz marginal, eso lo hace ser muy puto también, escribir desde la cárcel. Ya, creo que tiene una característica que pronto se pueden asociar al PUN. Ajá. Un lenguaje callejero y representó también esos seres marginales de la calle que sí los iba a poetizar, que nos iba a llevar a la literatura, a la pintura. Los chicos de la galla, de la esquina. ¿Cuál es el viaje que más recordás? Yo creo que, no, hay muchos, pero yo creo que, la aventura más, loca que hemos tenido ha sido el viaje a Venezuela. ¿En qué año fue? Al foro social mundial 2007, me parece. 2006 o 2007. No, pues fue muy brutal porque fue irnos prácticamente en una aventura. No, no, con una gente de Bogotá que nos dijeron, vámonos, ya tenemos donde llegar. Hay unos buses que van a llevar gente. El caso es estar allá en Cúcuta tal día y tal hora. Y nos fuimos para Cúcuta y allá cogimos un bus de esos que iban en caravana para el foro. Ah, no, nos tocó ir buena aventura. Nos encontramos con la gente de Bogotá y nos tocó irnos aventureando. Entonces, paramos la frontera y nos tocó amanecer dos noches en un parque, ahí en toda la frontera, con mucha gente que iba para Caracas también. Entonces, todos en carpas, ahí tirados. Y fue muy bacano porque, bueno, todos nos unimos para hacer la comida, pues, sí, en Cúcuta. Pero en la noche fue muy tensionante porque pasaban carros muy lujosos haciendo tiros al aire, tratando de asustarnos. Y tratando de asustarnos. Y bueno, el caso es que la gente estaba esperando unos buses que llegaran para llevar la gente. Nosotros no quisimos esperar y decidimos salir a la carretera a andar, a echar dedo. Y así nos fuimos yendo hasta que ya llegamos a un pueblito por allá mucho más adelante y ahí sí ya pudimos coger un bus y llegar a Caracas. Y fue una aventura muy tensa porque en Caracas nos tocó... Había como dos puntos de campamento para la gente del foro social. Entonces el punto central era en un parque, en todo el centro de Caracas, un parque muy grande. Entonces es un parque inmenso, allá está gente de todas partes del mundo acampando. Estaban acampando allá. Y había otra parte que era en unos edificios abandonados, que llamaba, que era una escuela abandonada que llamaba Gabriela Mistral. Eso quedaba en unos suburbios, que eran unos edificios que se llama el 23 de enero. Como la famosa canción, el juego en el 23. Ajá. El 23 de enero, ¿cierto? Y eso allá era un poco de resistencia de los bolivarianos. Allá operaba el colectivo Alexis Chile. Dentro era un colectivo bolivariano armado. Entonces, desde que nosotros llegamos, vimos murales de la FARC, del ELN. De una vimos pues, gente ya con equipos de comunicación, con fusiles armados. Entonces fue muy impactante uno llegar a esa diversidad armada ahí y el recibimiento que nos hicieron. De una, como había gente también de otras partes del mundo, era un viernes, pararon toda la fiesta porque como era un viernes en la tarde, estaba la gente tocando en parte del bohemio. Y pararon a toda la gente, la llevaron para el patio central y les dijeron que habían llegado la gente de Colombia y bueno, que por un lado estaban muy agradecidos porque con Colombia tenían pues una unión de lucha con ciertos sectores y bueno, pero por otro lado que les llamaba atención que porque siempre sabían que Colombia, los colombianos siempre manejaban la droga, es que ellos no iban a soportar allá, no iban a permitir nada de drogas y que una vez nos decían que si llevábamos drogas que las entregáramos de una vez o que si no, sufríamos el rigor. Ajá. Entonces fue muy impactante, sí, claro. Y la gente armada a los lados, todos en los techos también armados con equipos de comunicación. Fue brutal. Sí, una cosa muy bonita. Uf, qué encuentro allá brutal con tanta gente en tantas partes. Tocamos dos veces, uno allá en ese campamento y otro en la avenida Caracas, donde Chávez hacía los discursos. Eso fue brutal porque una tarima muy grande. No, eso fue tremendo concierto, claro, lo recordamos mucho. Y bonito. ¿Y a vos te ha interesado algo de música antigua o folclórica colombiana? Obvio. Pues obvio, pues yo de música andina colombiana siempre me ha gustado, yo no. Entonces, por ejemplo, yo antes escuchaba Kiramani, Eliana, que era música de protesta colombiana, Pablo El Gallinazo, que todavía me gusta, Chimicapagua, ¿Cómo? Y si me apago, ¿cómo es que? No sé si lo estoy como, ¿será que es un otro ya? Tranquilo, ¿cómo? Dale, va. Sí, por ejemplo, de ahora me gusta mucho, por ejemplo, Marta Gómez, esta otra chica, ¿cómo se llama? Casi, puta, que no me acuerdo el nombre de todo, yo ya tengo los nombres. Ajá. Ella es una irlandesa que vive aquí desde niña y toca música colombiana, pero también hace folk, pues, irlandés. Y tiene una canción muy bonita que se llama Todito, Todito Bien Empacado. Y es muy colombiana, o sea, habla del campo, sí, del campesino. Ah. Entonces, por ejemplo, aquí me ha gustado también mucho lo que son los pasajeros. No, justo, me encanta, me gusta mucho. No, es música colombiana, claro. Rengifo, que también es música colombiana, que él toca el chiste, que es el instrumento colombiano por excelencia. Puede ser una cosa exótica escuchar una banda de punk o tener un punkero de entrevistado. El punk es una estética, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, es algo importantísimo sobre el oficio de vivir. Lo han intentado caricaturizar y aquí estamos pues como en ese trabajo de que no es un divertimento escuchar esta entrevista, sino que nos tiene que nutrir a todos. Todos deberíamos de ser, ahí yo soy un poco vehemente, 1%, 10%, 50%, 99% punk. Y el punk, en realidad, saliéndose de esas caricaturas, nunca ha juzgado ni ha querido que todos tengamos una cresta o estemos con chaqueta sin camisa por debajo. Lo que ha buscado es que lo hagamos nosotros mismos, que cooperemos de otra manera, que resistamos, que nos opongamos a asuntos que yo estoy convencido que deshumanizan, ¿no? De los gobiernos y de las formas del trabajo, sobre todo del comercio y del consumismo. Hay alguien que Caliche menciona en esta entrevista que no la edité lo mejor posible, esta parte no quedó, pero de reconocimiento a una banda que yo quiero mucho, Los Sucios, del Huere, y me ponía yo a pensar en una entrevista que le hice a Andrés al Huere de Los Sucios, que me decía que no había mejor anarquismo hoy en Colombia que en la minga o que en ciertos movimientos y autogobiernos indígenas, ¿no? Entonces el punk también es algo vivo que sigue evolucionando, que se ha metido en el cine, en la literatura, y que yo cada vez voy comprendiendo que como código de estos tiempos es muy ambientalista la ecología. Bueno, como esto sucede también en paralelo a esta expedición grande que estamos haciendo de editoriales, hay que hacerle un reconocimiento a La Valija de Fuego, donde salió Mala Hierba, y va a salir una segunda edición porque ese libro se acabó de una. En Mala Hierba tenemos, perdón, en La Valija de Fuego tenemos un lugar, también una librería, un epicentro, una periferia cultural, contracultural, que es pues, la librería de La Valija de Fuego. Y lugares amados. ¿Cuáles son los territorios amados? Yajé puede ser uno. Sí, el barrio Castilla, lógicamente Castilla. Yajé, sí, claro, Yajé. Un lugar que quiero mucho. También Yajé es un lugar que yo quiero mucho porque hay un espacio como este en la ciudad, hermano. Es que la han metido mucho. Y un espacio que ya donde han hecho conciertos muy, muy tesos y casi vacíos. Me ha tocado a mí con 15 personas, estar con bandas de Italia, de España, de Argentina. Ha sido muy triste, pero que me ha tocado ver conciertos muy, muy brutales, de verdad. También quiero mucho otro espacio que quiero mucho, pues, es Taller Arte. Lógicamente, Taller Arte. ¿Cómo es tu influencia de ese fundador? Guillermo Villegas de Mano, también. Esa ha sido otra inspiración también para mí, la forma de... Porque todos ellos han sido como muy punkeros en la forma de su vida y cómo han llevado su vida, cómo han hecho el arte, en su irreverencia frente a la sociedad. Entonces, todo ellos, por ejemplo, Guillo, en la forma de escribir, de pintar, de hacerlo con elementos pobres, con lo que tuviera, esa posición tan política de hacer arte, de trabajar con la comunidad, de sentirse que no nos salvamos uno solo, sino que si nos salvamos todos juntos o nada. Como dice Freire o como dice la filosofía Ubuntu africana, ¿sí o no? Sí. Entonces, Quillo para mí también ha sido mucha influencia de hacer un arte también de por la paz, ¿verdad? Buscando transformar el barrio. Entonces, para mí Quillo también ha sido lo más fundamental y importante. Y por eso mantengo el taller activo y la lucha ya, porque por ese legado que él dejó tan bonito y que creo que es muy importante que la ciudad debe mantenerlo. Darle era como mi hermano, Darle ha sido mi hermano toda la vida, digamos así. ¿Ves? Donde estaba Darle estaba yo también. ¿Ves? En todos los ensayos de Pichurrias yo siempre estaba, en todos los ensayos de Pichurrias. En la casa de negros yo me mantenía día y noche con ellos, ¿cierto? Y cuando yo formo Desadaptados, que Darle y yo decimos, no, formemos la banda de nosotros, Desadaptados, ¿ves? Giovanni se salió de Pichurrias a tocar con nosotros. Y nosotros convocamos al Gordo a tocar la guitarra con Desadaptados, porque Gordo no tenía banda. Y como Giovanni se salió de Pichurrias, el Gordo empezó a tocar en Desadaptados la guitarra y en Pichurrias el bajo. Ah, qué nota. Qué tejido ese. Sí. ¿Y Garlet qué está haciendo ahora? No, Garlet se retiró en el 90 y se metió en el cuento de la violencia, muy fuertemente aquí. Y ya luego, con mucha la calentura, él decidió irse y se fue para vivir al Peñol. Y de eso vive en el Peñol desde hace más de 10, más de 15 años. ¿Y se recuperó la amistad o no? Siempre hemos sido amigos como hermanos. Siempre, sí. Sí, nosotros, no, cuando él estaba en la época de la violencia, en la casa de él se mantenían por ahí 10 o 15 pillos todos los días, del carrusel, pelados de por acá, y eso era si uno iba allá y el arsenal de armas era increíble. Armas, pero grandes, pequeñas, 45, 44 fusiles, granadas, las balas las mantenían en la plancha caliente, al sol, para que se mantuviera la pólvora caliente, así lista y seca. Y nosotros ensayábamos allá, imagínense. Nosotros ensayábamos allá, y ese combo de pillos eran limpiando las armas, haciéndole mantenimiento, fumando marihuana y escuchándonos a nosotros, tocando los temas de nosotros. Eso era mera vuelta. ¿Y qué hizo Garlet con el punk? ¿Cómo? No, Garlet se dejó con el punk y ya no volvió a hacer música ni nada. ¿Y la filosofía renunció a ella, pues, o el pensamiento del punk? Sí, más o menos, sí, se metió en el centro de la violencia, hermano, digamos, o sea, aquí había muchos pillos, aquí duros, que en un momento empezaron a matar a los pelados que estaban durmiendo, y Garlet le dio mucha rabia a él, y él dijo, no puede ser que esos pillos tomen el control aquí del barrio de esa forma y maten a los pelados. Entonces él unió un montón de pelados y los se metió aquí mucha conciencia, pues aquí los unió y armó un combo básicamente como que se defendieran de autodefensa. Y empezaron a matar a los pillos duros, los pillos en moto, en carro, estos pelados en bicicleta y a pie. Y comenzaron así selectivamente a matar a todos esos pillos y bueno, eso me da pero conflicto que se dio acá tan fuerte. Y darle esto le tiraron una granada a la casa y decidió ir ya porque la familia estaba en riesgo, entonces decidió irse. Luego llegaba el Peñol y dio cuenta de que paracos y todos estaban también matando familias. Él era muy cercano a los campesinos. Se dio cuenta de una masacre que habían cometido algunos paracos del Peñol. Y también decidió tomar la justicia propia y comenzó a asesinar a algunos de esos paracos allá en el Peñol. Qué locura. Por eso la policía un día ya lo tenía como ubicado, porque él salía con capucha y todo. Lo tenían como ubicado, un día fueron a la casa de él, le encontraron un arma, él tiró el arma a otro solar, pero el arma la cogieron y encontraron encontraron pelos, estaba envuelta en una capucha la arma, y encontraron pelos de una perra, que era la perra de él. Entonces lo asociaron a eso y lo llevaron para la cárcel. En una de esas, la mamá pagó un abogado, él salió por unos días y lo quiso dar lejos, tenía una bicicleta, y desde el Peñol se vino hasta mi casa. Llegó aquí en bicicleta, y me dijo, Karim, se pasó esto con la policía, me van a encanar. Me dijo, quédame aquí, listo. Acá, como era de la familia, aquí se quedó 3 años. Y estando, entonces, como estaba ya aquí en la casa, y nosotros ensayábamos aquí, y él decidió escribir una letra sobre la violencia en el campo. Y es una canción que tenemos nosotros con una letra de él. ¿Cuál canción? A nadie le interesa. Calles, nuestras vidas son violentas y la sangre va marcando, pero a nadie le interesa, solo las balas del sistema hoy no brindan su presencia, nuestros sueños van seguros a la decadencia, nuestros sueños van seguros a la decadencia, en el campo, en las calles, nuestras vidas son violentas. Yo envidio mucho de Caliche el amor por el barrio, el amor por el territorio. Yo no sé por qué, yo he intentado tenerlo, pero yo no lo tengo. Me mantengo como en una crítica, como en una oposición. Hay muchas cosas como con las que estoy de acuerdo, como para sentirme realmente enamorado de un territorio. Ahorita me estoy volviendo ya bucólico, como amando es la huerta, las plantitas, las montañas, siempre los árboles, que es un amor que comparto con mi padre Mario Jaramillo, con Cristóbal Peláez. Y qué importante que un epicentro, yo estoy convencido, en el mundo del punk, que esto tiene que ver mucho con la anarquía, esto tiene que ver mucho contra lo contracultural, con oponerse a unos esquemas, muchos de ellos los mismos que se oponía los beat, los nadaístas, de la familia, de la religión, del militarismo, del capitalismo, del Estado. Y en Medellín también fue una oposición estética, vital, de estilo de vida, frente a las mafias, frente al narcotráfico. En este libro de A la salud de la música, pensando en el punk de Colombia, en el punk de Medellín y este lugar tan clave que fue Castilla, Carlos Bravo dice: el barrio Castilla era un contenedor, crisol de músicas. Nos convertimos en devotos de la cultura punk. Esto se convirtió en un idioma de nuestra vida. Uno puede ver también en ese libro, ay, qué rico que lo tengamos pronto, cómo él se devuelve sobre una infancia que, a pesar de los problemas, él resalta que fue feliz, le hace un reconocimiento a los papás. Pero sí, todos tienen esa complejidad. Me acuerdo yo de Adiós al mar del destierro, no puede reconocer a los papás, comprenderlos e igual no dejar de narrar que había algo ahí. Entonces él dice: en términos de conflicto cultural generacional, empezamos a librar una guerra en dos frentes, en el hogar y en las calles. Lo más probable es que éramos los últimos adolescentes verdaderamente rebeldes, la última contracultura predigital, antes de que cada fragmento de rebelión adolescente fuera diagnosticado y medicado. Dice Caliche en su próximo libro: la banda me ha permitido expresarme de una manera que me hace sentir absolutamente fiel a mi voz interior. Para mí esto es libertad espiritual. Lucho constantemente para mantener intacta la conexión conmigo mismo, porque es muy fácil perderla ante las ideas preestablecidas de cómo se debe vivir la vida, cómo comportarse o no comportarse. El punk me da voz y valida cómo me siento. Me da la fuerza que necesito para encontrar mi propio significado en la vida. La necesidad lleva a crearse a sí mismo. Es un instinto primitivo que consiste en crear y ofrecerlo a los demás. la música me enseñó cómo la gente puede hacer que las cosas sucedan por su cuenta, sin la ayuda de grandes empresas o entidades externas agitando una varita mágica para obtener resultados. He visto las bandas de mis amigos recorrer ciudades y grabar discos, publicar fanzines, hacer conciertos, crear espacios de debate, porque lucharon por algo y lo hicieron posible. Cuando solo tenía 13 años, escribí con mis colores en el mástil. El punk está en el color que llevo en mi piel, la actitud en cada canción que canto. Ahora tengo más de 50 años y todavía lo amo tanto como lo hice a los 15. Lo más importante es que a pesar de la edad, tengo problemas con la autoridad. Aún la cuestiono. La herencia de esa música nos enseñó a rebelarnos contra el poder. Es bueno porque sé que todos estamos controlados, y es malo porque odio a los jefes y por lo tanto odio el trabajo. No podría soportar estar sentado en el escritorio todo el día con ganas de volarme los sesos. No es una cuestión de pereza. Me molesta que me digan cómo debo comportarme, pensar o vivir. Y tú también deberías hacerlo. Creo que eso sigue siendo punk. Todos somos víctimas del capitalismo. En el momento en que nacimos, todos fuimos lanzados a una carrera de sacos con la única intención de ser los mejores en todo. Y fue solo en una parte de la carrera que me di cuenta que no quería correr más. En un mundo de rutinas, agendas y trabajo monótono, necesito música para darle vida a las cosas. Junto con Ian Mackay de Minor Threat, he cantado muchas veces: no puedo seguir el ritmo, no puedo seguir el ritmo, no puedo seguir el ritmo. Estoy fuera de sintonía con el mundo. Yo no me veo como escritor, para nada. Yo no me veo como escritor, sino que es una necesidad que uno, o sea, es una necesidad que uno tiene hacer eso, porque si no lo hace, ¿qué? Se le queda ahí, entonces. Pero no me veo como con una persona como que busque la escritura, como que me gusta, como le dijera, que tener un estilo, como le dijera, estar en un taller de escritura, participar de cosas así, no veo como eso, sino que lo hago es por necesidad, porque. Pero bueno, hace poquito yo ido, me invitaron a hacer un conversatorio con Víctor Gaviria sobre la película. Y las horas de la vida, Juan Carlos Kramer, pues yo lo tengo en Facebook, y me escribió de que quería estar en Medellín, que te vaya a estar en Medellín porque quería estar en el conversatorio, quería escuchar mucho sobre porque él pulsa el pueblo de nuestras vidas, que muy interesado. Entonces, yo tengo un libro de él, Una Muerte Joven, yo lo conservo desde 1985, un pedazo todo destruido. Entonces yo tengo la foto, yo le mandé la foto de la carátula así toda destruida, sin carátula, además, sin carátula. Así la primera página toda rayada y toda vieja. Y él impactó mucho el libro. Uy, ¿cómo? Esto fue un escritor, él publicó eso. Fue un escritor, eso es lo más bonito que, con uno, que le manden un libro así. Y lo publicó, y luego me mandó dos fotos, y me mandó, porque este libro, él lo publicó en 1978, fue el primer libro que salió de Pun en español, y luego en el 2015 lo volvió a reeditar con nuevos textos y con más fotos, y el día del evento de la reedición estuvo Gray Marcus. Entonces, Juan Carlos Kramer me mandó una foto de ellos dos juntos y yo no la creí, me dejó impactado, porque yo nunca le había hablado de este Gray Marcus ni nada, y me dejó impactado, me mandó la foto de ellos dos juntos. Entonces me alegró mucho eso. Uy, qué bonito, madre. De literatura, pues yo creo que ha sido fundamental Charles Bukowski, hermano. Bukowski, yo aquí tengo 15 libros de Bukowski. ¿Sí? Qué chido. A mí me ha gustado mucho la literatura, pues Baudelaire, Rimbaud, Jean Genet, todos ellos han sido importantes para mí en todos estos años. Eutremont, el conde de Isadores, y ahora Ducati. Eutremont, todos ellos, yo leí mucha literatura, entonces ha sido importante para mí. Y de acá, pues, Raúl Gómez Hacking, Andrés Caicedo, Barba Jacob, obvio. Ya, sí, claro. que estoy muerto. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Es decir, si no, si aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. Claro. Que todos comenzamos a hacer una economía solidaria, bueno, alejada de esos márgenes que haya. O sea, somos capaces de acabar con el sistema. Si yo le compro el que pinte la camiseta, si yo le compro aquel, y eso circula entre nosotros. Es eso. Entonces es una economía que decía, no es capitalista, es en contra de eso. Y muy solidario. Sí. Ay, muchas gracias, hermano. Yo aprendo mucho. Siento que todavía me da oportunidad en la vida de sacarle más provecho a tus enseñanzas. Ahí cuando quieras conversamos, hermano. La mejor es, hermano. Chao. Soledad. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.